livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser. Buenas tardes, bienvenidos al Aula 89 en esta tarde de miércoles 13 de junio, ya mediado este mes de junio, el mes además en que termina la programación en directo, programas especiales, programas de nuestros colaboradores en Radio Universidad de Salamanca. En el mes de julio ya nos quedamos pues con esa programación mucho más esquelética, pero todavía continuamos con ella, así que vamos a hablar ahora de libros, vamos a hablar de todos los libros, un libro que nos presenta cada tarde de miércoles Alberto Sansegundo, también autor del programa Buscando Leones en las Nubes, que se emite en Radio Universidad los lunes. Y así, vamos a saludarle ya, porque yo creo que he hecho ya un preámbulo suficiente. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, preparado aquí para, como has dicho, para cerrar ya los últimos, nos quedan en todos los libros un libro, tres emisiones, y bueno, y aprovecho esta excusa que tú mismo has brindado, con recordando al oyente que quedan ya pocas semanas hasta que termine junio, para comentar que todos los libros que vamos a presentar en estas tres últimas semanas giran sobre un mismo tema, una vez más vinculado a la realidad más inmediata. Mañana, día 14, empiezan los mundiales de fútbol, y entonces aviso para navegantes, todos aquellos oyentes que no estén especialmente interesados, no ya por el deporte en sí, sino por sus inmensas ramificaciones en muchísimos ámbitos, pues que desaparezcan, apaguen en este momento la radio, que desconecten internet, porque las tres próximas semanas, contando la de hoy y dos más, vamos a hablar de libros que tienen que ver con el fútbol, aprovechando, como digo, esta excusa de los mundiales. Bueno, yo esperaba que los oyentes o las personas que escuchan la radio, que quieren huir del fútbol, se pudieran refugiar en Radio Universidad, pero veo que tampoco, bueno, tampoco van a encontrar aquí sosiego. Bien, yo claro, es que tengo una visión diferente del fútbol en los dos planos a los que quizá alude esta intervención tuya, ¿no? Por un lado, el deporte en sí, el juego en sí, a mí me parece apasionante, pero bueno, yo entiendo que haya gente que no lo disfrute y por tanto esas personas se rechazarán la mera posibilidad de que se hable de este deporte en este ámbito, ¿no? Pero luego es que hay otra connotación, que es que el fútbol tiene muchísimas, como he insinuado, muchísimas implicaciones de todo tipo, ¿no? La dimensión sociológica, económica, política, filosófica, por supuesto la deportiva, claro, del fútbol son obvias. Hay infinidad de publicaciones en cada uno de estos campos relacionadas con el deporte rey, diríamos, ¿no? Además, por otro lado, hay algo que es muy interesante, ya pertenece a otra esfera, más íntima, más, diríamos, de emociones, más de sentimientos, que es esta extraña, porque en cierto modo es extraña, coincidencia en todos los ámbitos, cualquier país, cualquier cultura prácticamente, esta extraña coincidencia en generar una especie de devoción por el fútbol que uno constata en cualquier viaje que haga, sea cual sea el destino. En el lugar más recóndito del mundo, por supuesto, va a aparecer alguien que, si no es absolutamente recóndito el sitio, va a llevar una camiseta del Barcelona o del Manchester United. Pero, o del Real Madrid. O del Real Madrid. Bueno, yo soy del Barça y por lo tanto voy a barrer para casa. Pero en cualquier caso, quiero decir, no solamente esto, pero es que además, yo recuerdo viajes, me recuerdo los riscos andinos en Bolivia, sitios pelados, sin apenas vegetación, cuatro piedras mal colocadas en una cuesta impracticable incluso casi para andar, y allí en el medio con tres palos improvisado de mala manera había una portería, lo que quiere decir que el fútbol se juega ahí. Por supuesto, en África, en cualquier sitio por el que te muevas, en cualquier desierto, aunque pueda parecer inimaginable, ahí hay unas porterías hechas de cualquier manera, 50.000 niños jugando con unas telas que han conformado una especie de balón precario, de manera que hay esta dimensión, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la idea del juego, de la emoción, relacionada con la intimidad, en cualquier caso, que se da en todas las culturas. Y luego todavía hay una tercera dimensión muy interesante, que es la de los valores. Yo me quedo con los positivos, que son muchos, que entraña el fútbol, ¿no? La idea del esfuerzo, superación, sacrificio, ejemplaridad, abnegación, respeto, compromiso, dignidad, espíritu de equipo, compañerismo, incluso entusiasmo, pasión, heroísmo, ¿por qué no?, en algunas ocasiones, que están vinculadas, si se quiere, al fútbol. Por tanto, a nuestros oyentes más desgraciadamente, reticentes. Desgraciadamente, ¿no? Valores a los que se superponen otra serie, claro, de connotaciones que hacen, vamos, ocultan muchísimo. Pero fíjate valores. Que incluso yo juego con todas esas dimensiones. Es decir, cabe un análisis económico de la corrupción del fútbol, un análisis político e ideológico, pero caben también todas estas otras. Un análisis sociológico de conductas muy machistas. Bueno, de 50.000 enfoques, evidentemente, 50.000. Por tanto, como hay tantos ángulos, es la tesis inicial, por lo menos, de lo que quiero plantear ahora, como hay tantos ángulos que van más allá del juego en sí, uh-huh, yo esta posible introducción disuasoria para aquellos que sean más reacios a vincularse al fútbol la mitigaría. Bien, no te gusta el fútbol, pero que entiendas que no disfrutarás del fútbol. Yo estoy dispuesto a explicarle a cualquiera por qué hay elementos en el propio juego que son extraordinariamente interesantes, y a eso aspiro también esta semana y las próximas, en donde traeremos libros relacionados con estas distintas vertientes del fútbol, pero que por lo menos nuestro oyente diga, bueno, pues no me gusta el fútbol, pero sí soy consciente de que caben análisis desde enfoques muy distintos, muchos de ellos muy nobles, y bueno, a los que aspiramos a poner encima de la mesa en, uh-huh, en estas semanas. Quizás solo, bueno, por eso ya merezca la pena que nuestros oyentes que están en este momento apagando la radio no la apaguen. Bueno, recordamos que estamos en un programa literario, por, uh-huh, lo tanto aquí se trata también de hablar de libros, así que ¿qué nos propones? Precisamente, claro, un libro relacionado con el fútbol, uh-huh, lógicamente. Hoy es correcta la idea de un libro, la idea singular. Las próximas semanas iremos al plural, porque voy a traer varios libros las semanas sucesivas, ¿no? Hoy se trata efectivamente de un libro, Atlas de una pasión esférica, está escrito por un periodista catalán, Toni Padilla. Se presenta en una edición muy bonita, muy cuidada, con estupendas ilustraciones de Pep Boatella. Lo presentó el año 2017 un sello de Planeta, una subdivisión de la editorial Planeta, que es el sello Geoplaneta, uh-huh, que está especializado en viajes, siempre distintos, siempre poco convencionales, tanto a diferentes lugares del mundo, casi siempre insólitos, como también a paisajes o territorios simbólicos meramente literarios. Por tanto, no son viajes convencionales, ¿no? Y entonces la noción de Atlas, que se recoge en el título, Atlas de una pasión esférica. La pasión esférica, evidentemente, es la pasión por el balón, por el fútbol, ya nos da una idea aproximada de cómo se va a desenvolver el texto, ¿no? Uh-huh. No sé si habla de los mundiales de fútbol, ese recorrido es precisamente por los lugares donde se ha celebrado un mundial de fútbol, que, bueno, en este caso y en este año, Rusia, ¿no? Sí, no, aparecen mundiales, obviamente, con mucha frecuencia, porque, digamos, los campeonatos mundiales son el momento, digamos, culmen, en cierto modo, claro, culmen, emblemático, en donde coinciden, pues, todas estas fuerzas. Por ejemplo, la corrupción, estamos hablando de Rusia, el Mundial de Rusia, los intereses económicos, que es lo que hacen que los mundiales se celebren este año en Rusia, las intrigas que ha habido, casi todas o muchas al menos fraudulentas, para conseguir que Rusia haya sido designada como, y se podría hablar largo y tendido, la designación de para dentro de 4 años Qatar, que es un disparate desde todos los puntos de vista, político, económico, deportivo, ¿no? Bueno, entonces, los mundiales están presentes, bueno, en el libro. A mí me parece, perdona que te interrumpa, Alberto, a mí me gusta que España haya sido campeona uh-huh, del mundo de fútbol, uh-huh, cuando ese mundial se celebraba en Sudáfrica. Yo creo que ahí estaba bien, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, hablábamos de Qatar, ¿no? Que pueda ser un disparate, Rusia, donde ahí abunda la corrupción. Yo creo que Sudáfrica, sí, estaba bien. Bueno, ¿no? El caso de Qatar, creo que era la primera vez, además, que un mundial iba, sí, a África, ¿no? Sí, así es. El caso de Qatar ya no es la cuestión solamente de la corrupción, de que se han comprado votos, evidentemente, y parece clarísimo, ¿no? Es que ahí la locura es que en pleno mes de julio en Qatar hay 40 grados a la sombra, y entonces es absolutamente imposible jugar en condiciones. De hecho, se está barajando a 4 años vista la posibilidad, y es otro disparate, que se traslade al mes de febrero o marzo. Es otro disparate porque interrumpe las competiciones locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, da idea un poco de esa dimensión. Que pongan aire acondicionado en los estadios. Sí, en los campos, ¿no? Pero en la hierba, ¿no? En la hierba, por ejemplo. Claro. Pero bueno, entonces, no es esta. Tendremos ocasión las semanas próximas de aproximarnos a estas dimensiones, a estas vertientes, digamos, más políticas, más ideológicas, ¿no? Más filosóficas también, ¿no? No, aquí el acercamiento es emocional, es emotivo, es sentimental. Están los mundiales, pero están muchos otros acontecimientos. El Atlas no une ciudades vinculadas al mundial, sino que une continentes, en este caso. Toni Padilla recoge 30 y tantas, no recuerdo exactamente cuántas, 30 y bastantes historias, pequeñas historias, divididas sobre fútbol, que tienen el fútbol como desencadenante o como escenario, divididas por continentes, en 6 secciones, los 5 grandes continentes, y hay una sorpresa para la Antártida, porque también se ha jugado al fútbol en la Antártida, sí. Y entonces de cada uno de esos continentes, pues aparecen pues cinco historias de África, 9 en América, 6 en Asia, 11 en Europa, 2 en Oceanía y esa última que digo de la Antártida, en donde en algunos casos obviamente coinciden con anécdotas, con historias, con circunstancias vinculadas a un mundial, pero no siempre, ¿no? Y lo interesante es que con este elemento organizador que se corresponde con la noción de Atlas, lo interesante es que todas estas historias vinculadas al fútbol tienen también algo de, todas ellas, de ejemplarizante. Y esto es lo interesante y es lo que hace, bueno, que pueda ser atractivo incluso para quien no le gusta el fútbol, ¿no? Por de pronto la edición es muy bonita, como he dicho, las ilustraciones son preciosas y las historias tienen interés porque se trata de, bueno, pues momentos importantes en la vida de un país vinculados al fútbol, circunstancias de un futbolista que es emblemático, que es significativo por los valores que encierra, por la situación, momentos de guerra entre los países en donde el fútbol tiene una presencia, bueno, no sustancial, porque una guerra del fútbol no es lo sustancial, pero que sí tiene una determinada presencia, personajes conocidos, políticos o no políticos, y relacionados de un modo u otro, pero siempre, como digo, con este carácter ejemplar, con este carácter ilustrativo. Historias constructivas siempre, ¿no? Sí, aunque no hay esta, uno oye historias constructivas y se asusta, ¿no? Me van a venir aquí a moralizar. Y no se trata de esto. De una manera periodística se nos cuenta una crónica de una serie de acontecimientos. Ahora contaré con detalle para que el oyente se haga una idea mejor, más clara, de cómo son esas historias, pero no hay un intento de adoctrinar, digamos, ¿no? Pero todas ellas son historias que, insisto, con el fútbol como referente, tienen un valor que yo creo que supone significativo. Nos dice cosas acerca de la naturaleza humana, de la condición humana, del alma humana, pero también sobre la vida de las sociedades, sobre determinados episodios de la vida pública, de la historia de los últimos 100 años. El fútbol tiene casi 150 años de historia, uh-huh. Desde que se inventó. Por cierto, si nos retrotraemos más, hablamos del juego de pelota mexicano, de los aztecas, o de los mayas, perdón, si nos retrotraemos muy, muy atrás, hay ejemplos muy anteriores. Pero la organización del fútbol como tal, con sus reglas, con sus protocolos, que se han mantenido con pequeñas variaciones más o menos inmutables en las últimas décadas, es de hace 150 años, uh-huh. en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento, y además, fíjate, y esto es de nuevo para quienes no tengan demasiada afición al fútbol, el libro se abre con una cita que es muy conocida en el mundo de quienes estamos interesados por el fútbol. Es una cita de Albert Camus, que es muy, muy repetida en muchos ámbitos, ¿no? Dice: lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Camus fue portero en su Argel natal, portero de fútbol. Antes de cumplir los 17 años, una tuberculosis lo apartó definitivamente del fútbol, y bueno, la verdad es que podemos agradecerle la enfermedad que haya derivado, que lo haya desviado de su vocación inicial, uh-huh. y lo haya derivado al mundo de la literatura y de la filosofía, ¿no? Pero quiero decir, yo lo tengo como aficionado de siempre. Mi padre me llevaba cuando yo tenía 5 años al fútbol cada 15 días. Yo soy de Vigo, yo iba a Balaídos, al estadio del Celta, cada 15 días con mi padre, uh-huh. y por tanto, esa vinculación tiene una dimensión emotiva tan potente que es importante, es imposible de borrar, y además explica gran parte. Eso pasa con la mayoría de los niños españoles. Yo creo, claro. que es que desde pequeñitos ya aprenden eso, y claro, al final pues todos son grandes amantes. Claro, del fútbol, y fíjate, ¿no? que es una además una... el equipo de la niñez es el equipo luego de o sea, cuando se hace un equipo, se hace toda la vida ese equipo. Yo seguro, claro. seguro que tú eres del Celta de Vigo, ¿no? Claro, pero fíjate que es una vertiente fundamental. No se puede obviar el análisis del fútbol sin analizar. Yo lo hablaremos la semana que viene, donde traigo un par de libros, y uno de ellos es de un filósofo en donde se estudia esta cuestión precisamente. No podemos, en el análisis de la atracción del fútbol, que hay otras, Ferlosio analiza el fútbol desde el punto de vista del fascismo, el fútbol es la guerra por otros medios, hay visiones de todo tipo y muy interesantes, muy enriquecedoras todas, pero esta no se puede obviar, esta vinculación sentimental. El fútbol es la infancia, el fútbol es el juego, El fútbol es la ilusión. Hay infinidad de vertientes muy interesantes, ¿no? Pero lo que iba, precisamente porque para mí el fútbol es eso, y por tanto, una afición arraigada, sana, llena de emotividad, llena de sentimiento, yo no necesito ninguna justificación teórica para, darle carta de naturaleza noble al fútbol. El fútbol tiene nobleza porque es un juego que en sí mismo resulta noble. No necesito la frase de Camus, no necesito que alguien me diga que el fútbol tiene una lectura filosófica. Al que le gusta el fútbol sabe que ahí hay algo genuino, noble, sano y muy fecundo, y que dice mucho del alma humana. Al margen, digamos, para aquellos que no están tan vinculados al deporte, o que no lo analizan, o que tienen, incluso voy a decirlo con todas las letras, prejuicios con respecto al fútbol, entonces sí que estás con puedo utilizar como arma arrojadiza el argumento de que infinidad de pensadores, infinidad de filósofos, infinidad de intelectuales han analizado el fútbol, han analizado su pasión futbolística y la han explicado desde otras lógicas que también son enriquecedoras y que también son nobles. Nadie podrá dudar de la valía, de la integridad, del progreso, del compromiso político de alguien como Albert Camus, y sin embargo, lo que más, lo dice con absoluta sinceridad, lo mejor que ha aprendido de la moral, de las obligaciones, de la vida en definitiva, lo ha aprendido a través del fútbol. El fútbol, acabo de decir, es la vida en cierto modo, es la infancia por un lado, pero también es un espejo de la vida, y también es una escuela de valores, ¿no? Todas esas cosas, esas pero dimensiones... ¿no te parece a ti, Alberto, que en nuestro país, quizás también porque ha sido así el sentir general, o ha sido esa la historia de nuestro país, pero ha sido muy excluyente de las mujeres? O sea, las mujeres sí. Pero eso está cambiando. No podían ir al fútbol, claro. Se las ha excluido siempre, claro. de ese deporte. La lectura sociológica no puede obviar que en España el fútbol fue el opio del pueblo, fue el franquismo, la utilización del deporte como modo de evadir las contradicciones de una dictadura. Entonces esa lectura hoy ya no cabe. Hoy el fútbol no es el opio del pueblo, a no ser que admitamos que las series de televisión son el opio del pueblo, las muy buenas, es decir, las series de televisión. ¿La televisión es el opio del pueblo? Sí, hay excelentes series de televisión que nos aportan y nos ilustran, evidentemente. Por tanto, lo que yo planteo, y con respecto a la mujer exactamente lo mismo, que hace 50 años el fútbol era solamente hombres, pero es que hoy hay muchísimas mujeres. Por tanto, esa lectura no vale. Es decir, el fútbol es... Pero con poca visibilidad, incluso aquellas que juegan, no hay partidos de fútbol que se televisen y que estén jugando mujeres en ellos, cuando realmente hay equipos de mujeres poco también. Poco a poco, están teniendo más presencia en los partidos de fútbol, los mundiales de fútbol femenino se retransmiten, la liga de fútbol femenino, la final de la Copa de la Reina, no sé si es la Copa del Rey o la Copa de la Reina, el equivalente a la Copa del Rey en fútbol masculino, que fue hace unos pocos días, se ha televisado. Es decir, es evidente que no en el mismo nivel, ¿no? Por cierto, una de las historias que cuenta Padilla hace referencia hace referencia al fútbol femenino también, ¿no? Entonces quiero decir, yo lo que estoy en contra en cualquier ámbito y también en este, y además lo estuve en su momento, en la época de Franco, en donde era contradictorio decirte o reclamar o que alguien te calificara de progre y a la vez que dijeras, tenías que pedir permiso intelectual, tenías que pedir una coartada para decir, oye, me gusta el fútbol, pero es que yo no necesito coartadas, el fútbol en este momento ya no necesitamos coartadas, el fútbol es una diversión como otra cualquiera, que tiene vertientes muy negativas, que puede ser manipulado y utilizado, pero insisto, lo es la televisión, lo es el cine, incluso lo es la literatura. Uh-huh. Por lo tanto, lo que yo reivindico es esta capacidad de todos, que es a lo que modestamente se aspira también en todos los libros un libro, es esta capacidad crítica, este espíritu de análisis, de reflexión abierta, sin dejarse llevar por prejuicios, que en el caso concreto del fútbol, a mi juicio, están ciertamente trasnochados en algunos casos, ¿no? Sí, pero sin darle ese papel protagonista que ha tenido durante muchísimos años el fútbol, porque no ha existido más deporte que el fútbol, por ejemplo, y en los telediarios y en los informativos, las páginas de deportes, que claro. En muchos casos supera en tiempo a otras páginas que serían mucho más importantes, claro. Y dentro de esas páginas de deportes el fútbol ocupa un 90% del tiempo, claro. Es decir, eso sí que habría que analizarlo, y eso seguramente sí necesitaría algún cambio. Fíjate que la semana que viene probablemente hablaremos de esta cuestión, es que el fútbol es el fútbol. No es el golf, no es el ciclismo. Es decir, hay connotaciones específicas del fútbol que explican por qué, voy a decirlo con un término bien asequible, engancha a tanta gente. Yo no estoy tan seguro que el proceso sea vamos a mover unas fuerzas desde arriba, mueven el fútbol para tenernos entontecidos, como que el fútbol tiene algo genuino que hace que nos guste. Y es el fútbol, el ciclismo también, el golf, el deporte en general, en tanto que tiene esa connotación de juego. Yo ya voy a dar una pista. La pista es el juego. El ser humano juega. y necesita jugar. Y los ingleses son geniales, a mi juicio, porque han sido capaces de dar con la esencia del juego. El juego exige reglas y la superación de esas reglas, el ser capaz de ser, de lograr la destreza, ser experto dentro de los límites de las constricciones de una regla, me parece parte fundamental de la naturaleza humana. Y el fútbol, en ese sentido, es, digamos, paradigmático de esa visión del juego regulado y, sin embargo, que puede admitir arte, puede admitir transgresión. Evidentemente el ciclismo lo tiene, evidentemente el boxeo, evidentemente el béisbol. Y el baloncesto tiene. Y el baloncesto, exactamente, reglas. Igual. Y por tanto, también hay connotaciones sociológicas que pueden justificar que el fútbol haya crecido más en determinados sitios y no en otros. Pero vuelvo a remitirme, y esto puede resultar petulante, y esto, bueno, lo digo así, a mis muchos viajes por muchos continentes, ¿no? Y en todos ellos, en sea cual sea la cultura, sea cual sea el grado de desarrollo del país, el fútbol está. En África juegan descalzos los niños, sin televisión, sin influencia, o con una influencia muy menor. Bueno, la televisión llega a todos sitios, Alberto. No a todos sitios, no te creas, no necesariamente a todos los sitios. Tú vas a Malí, al país Dogón, que es una falla de 70 kilómetros, en mitad del predesierto, en mitad del Sahel, que hasta hace 100 años eran trogloditas y vivían dentro de las cuevas, y que por supuesto no tienen luz eléctrica. Cuando yo fui a Malí, que fue hace ya 20 años, no había luz nada más que en tres ciudades del país, por tanto televisión es imposible, y sin embargo juegan al fútbol. Yo estuve en Gabón hace menos tiempo, hace 7 u 8 años, y en Gabón sí que hay luz eléctrica en muchos sitios, pero en algunos pueblos, a mí me ha coincidido el viaje a Gabón con unos cuartos de final de la Champions. Recuerdo un Barcelona-Bayern localizando como loco un televisor en todo el pueblo, y había un televisor perdido en donde efectivamente estaba todo el pueblo viendo el partido, pero no te creas que es tan común. Entonces hay algo que tiene que, algo, insisto, lo he llamado genuino, algo que germinal, que nace de abajo, nace de la gente, nace del ser humano, que es muy interesante, pero que no es el lugar de comentarlo aquí, ¿no? Porque lo hablaremos de ello, tendremos ocasión de hablar de ello en próximas entregas de esta serie futbolística de todos los libros. Estamos olvidándonos un poco del libro, claro, de Atlas de una pasión esférica. Me comentabas que son varios relatos que se encuadran en todos los continentes, incluso en la Antártida, me comentabas también. No sé si quieres comentar alguno de esos relatos. Sí, exactamente. Como no va a haber demasiado tiempo, voy a hacer un par de pinceladas. Antes haré una acotación. Cuatro de estas historias protagonizan cuatro programas sucesivos de Buscando Leones en las Nubes en estas semanas. De manera que ahí vamos a tener cuatro programas en donde en cada uno de ellos se leerá una de estas historias, y la música además será toda de todos y cada uno de los 32 países clasificados para esta final del Mundial en Rusia. Una gozada. De verdad que sea un recorrido musical. Una gozada que recomendamos. Aparte que escuchen de los oyentes. Entonces, bueno, Buscando Leones los lunes a las 10 de la noche. ¿No? Sí, efectivamente. Quien tenga interés, pues bueno, yo voy a dar unas pistas de algunas de las historias más llamativas. Voy a hacer una pequeña selección por continente. Por ejemplo, en el caso de África, hay un cuento que se llama una crónica, un relato, Presidente Gandhi, en donde nos cuenta Padilla la relación que tuvo el líder hindú Gandhi con el fútbol cuando era abogado joven en Sudáfrica, y cómo lo utilizaba para, y ahí tenemos otra nobleza del deporte, como un instrumento para luchar por la igualdad de derechos entre las razas. Llegó a crear en Sudáfrica, es una parte desconocida de la biografía, por lo menos no comúnmente conocida de la biografía de Gandhi, llegó a crear tres clubes de fútbol distintos con el mismo nombre, el fútbol, Club de Fútbol de los Resistentes Pasivos, que lo que defendía era precisamente la igualdad, ¿no? Hay, por ejemplo, otro relato en África estremecedor, los goleadores sin botas, y todo se centra en un personaje, Bonor Kargbo, que es una joven víctima de la guerra civil en Sierra Leona, y que llegó a jugar y llegó a ganar, representando a su país en Sierra Leona, la primera edición de la Copa de África para amputados. Sabes que en Sierra Leona la guerra fue cruel, muchas minas, en África está minada en muchísimos países, Angola todavía, y entonces amputados de guerra crearon un campeonato mundial, y este chico, del que se nos cuenta la historia, formó parte de un equipo, llegó a representar a su país y ganaron ese mundial, ¿no? En América, por poner también un par de ejemplos, hay seis o siete cuentos interesantes, ¿no? desde uno más cotidiano, que es el secuestro de Alfredo Di Stéfano. Uh-huh. No sé si nuestros oyentes recordarán. La saeta rubia. En el año 63 fue secuestrado, un secuestro también así surrealista, lleno de peripecias extrañas, ¿no? Hay, así con dimensiones políticas, La corbata roja, en donde habla de un futbolista chileno que llegó a jugar en España, Carlos Cazzelli, y su oposición a la dictadura de Pinochet, que se plasma en un acto, en una ceremonia, en donde él va con la corbata roja que da título al libro. Hay una historia muy tierna de los aficionados del San Lorenzo de Almagro argentino, se llama Volver, con la alusión al tango. Indudablemente. Uh-huh. Y bueno, les expropian el campo de toda la vida, el terreno donde habían jugado de manera casi legendaria desde tiempo atrás, se los expropian para hacer un Carrefour. Y cómo los aficionados se mueven y logran conseguir que se revierta esa venta y que acaben y que puedan seguir jugando en el mismo estadio, ¿no? Hay también una historia sobre Bob Marley, la mucha afición que tenía Bob Marley en relación con Jamaica. Está la historia a la que aludíamos antes de refilón, de Carla Werden, en un cuento que se llama Un certificado médico para ser campeonas. Es una futbolista norteamericana en 1979, es decir, antes de ayer, uh-huh, que tuvo que luchar porque se les exigía a ella y a sus compañeras presentar un certificado médico para poder jugar que acreditara que el fútbol no iba a dañar sus órganos reproductores. Uh-huh. Entonces, bueno, es una historia también curiosa, ¿no? Bueno, hay una película también, me estaba acordando, de Yo quiero ser como Beckham. Quiero ser como Beckham es una película... Una película preciosa, además, una chica hindú, además... Sí, efectivamente, uh-huh, con esta chica, con el primer papel en el cine, me parece, de una jovencísima Keira Knightley, sí, con 16 años, y también es esta niña que quiere jugar al fútbol y que tiene una lectura desde el punto de vista de la motivación, del luchar por los propios sueños, muy, como digo, inspiradora, ¿no? Uh-huh. Sí. Luego, dentro de Asia, pues también hay historias. Por ejemplo, hay un caso, una historia que se llama En el nombre de la hermana, que está ambientada en Irán, en Irak de Saddam Hussein. Y bueno, cuenta la historia de un deportista que aprovecha sus éxitos como futbolista para intentar inútilmente liberar a su hermana, que ha sido secuestrada, torturada y finalmente ejecutada por el régimen del dictador sunita, ¿no? En Europa hay infinidad de historias, hay 11 de las 30 y tantas. Claro, que es sobre todo un deporte europeo, yo creo, ¿no? Europeo, sí. Y del hombre blanco. No, aunque otro día podemos entrar en eso, porque no tenemos tiempo ya para mucho. Te doy un dato sin más. Pero así como, por ejemplo, en baloncesto sí que ves que hay muchos baloncestistas de raza negra. Uh-huh. En fútbol es difícil encontrar futbolistas que no sean el típico hombre blanco. Un dato irrebatible. Brasil es pentacampeón del mundo de fútbol. Y en los equipos de Brasil los integran en un porcentaje altísimo jugadores de raza negra. Por tanto, no es tan así. E insisto, invito a cualquiera de nuestros oyentes, si en algún momento de sus vidas va a visitar a África, va a ver que el elemento definitorio de no sé cuántos, 50 y tantos o 40 y tantos países distintos, el elemento común, el elemento que aglutina, tienes que ver un partido de fútbol en África. Por cierto, también otra idea interesantísima en África con respecto al fútbol, el espíritu panafricano. Juega el Mundial Camerún, aquí juega el Mundial Suiza y no vas por Suiza. No te sientes europeo. Juega el Mundial Camerún. Bueno, es que Suiza es un poco... Bueno, quien dice Suiza dice Holanda o dice España. No todo el mundo es de España. Todo el mundo es de Nigeria cuando juega Nigeria en los mundiales. Todo el mundo es de Camerún cuando juega Camerún. Todo el mundo en África. No es verdad. Es verdad que nace en Inglaterra. Y como todos los deportes que nacen en Inglaterra, pues lógicamente se desarrolla en una primera instancia en Europa. Pero la Commonwealth, todos los deportes nacidos en Inglaterra, el hockey, el badminton, todos esos deportes en Pakistán, en la India, en Indonesia, todos ahí. Tú vas a la India y ves gente jugando al badminton por todas partes. Uh-huh. Ves clubes de cricket, los campeones del mundo de hockey y hierba durante mucho tiempo, y de cricket han sido los países de Asia que ha colonizado en su momento Inglaterra. La verdad es que hay una razón inicial relacionada con el origen y la expansión natural del deporte. Debe haber razones, o para que yo aquí no lo sé, debe haber razones también desde el punto de vista de, digamos, la raza en sí, las condiciones específicas, por ejemplo, el atletismo. ¿Por qué en el atletismo la raza negra domina? Casi pues siempre africanos. Faciliten estilos de vida, paisaje, uh-huh, contexto, todo eso. Pero bueno, entonces en Europa hay infinidad de ejemplos, entonces bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos cuentos realmente muy bonitos. Quizá hay uno que voy a presentar en Buscando Leones, sí. El árbitro más valiente del mundo, uh-huh. Un árbitro judío, holandés, que tiene que dejar su profesión y que se dedica desde la resistencia a facilitar la labor de ocultamiento y de evasión de judíos. Hay un cuento también clásico, que es el de que es muy conocido, tiene una repercusión casi desde el punto de vista de cultura general, la tregua que hubo en la Primera Guerra Mundial, en unas navidades, no recuerdo en cuál, si las de 1912 o 1913, no recuerdo, no, perdón, la Guerra Mundial es del 14 al 19, 14, 15, uno de esos años, una de las navidades, hubo una tregua en las trincheras, en donde, era Navidad, evidentemente, pero acordaron ambas partes, frente a frente, 50 metros de distancia entre ellos, acordaron parar durante esa Navidad y jugaron un partido de fútbol entre ambas trincheras, las dos, los franceses y los alemanes, ¿no? Hay otro cuento ambientado en Europa que se llama Esperanza bajo las bombas, que está, bueno, pues desde hace nada, desde cuando Sarajevo estaba bombardeado en la guerra de los Balcanes, hace 20 años, y como un antiguo futbolista, Predrag Pašić, que fue internacional con la antigua Yugoslavia, ante una ciudad asediada por las bombas, por los obuses, crea una escuela de fútbol infantil sin ninguna condición para entrar, la única es el respeto, en donde hay musulmanes, en donde hay cristianos, en donde hay ortodoxos, en donde hay bosnios, serbios, croatas, y la única condición es que no se mente la política y ni tengan, y todos son niños sin más, y cómo juegan, los lleva a entrenar y juegan y salen deportes, luego acaban siendo algunos de ellos profesionales en una ciudad, como digo, bombardeada, bajo los obuses, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con una, él mismo cuenta, el propio protagonista, Pašić, que se dio cuenta de que su proyecto de la escuela había tenido éxito cuando una entrevista de la televisión a uno de los niños le preguntaba al periodista, ¿qué recuerdas de la guerra, ¿no? ¿Cuál fue el momento más? Dice, la vez que en el partido de no sé qué marqué dos goles, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo había sido capaz? Dice, mi éxito es haber sido capaz en aquel marco horroroso de dolor, de sufrimiento, los niños puedan recordar el fútbol, ¿no? Es que engancha, ¿eh? Yo creo que a los niños sí que les engancha el fútbol. Alberto, tenemos muy poquito tiempo ya y no sé si... No, pues entonces simplemente remitimos a Buscando Leones. Tony Padilla, hazle una pasión esférica, recomendable entonces. Recomendable este libro, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Obviamente, lo van a disfrutar más quienes tengan... Predrag Pašić, acabo de mencionarlo, a mí me suena como futbolista, si lo conoces, algunos de los que van a salir, la canción de la que hablaremos hace un momento, habla de un futbolista, el futbolero, identifica al protagonista, identifica el contexto y por tanto disfruta mejor la canción, pero en cualquier caso libro, canción, referencias futbolísticas válidas para cualquiera con interés o sin él por el fútbol. Bueno, pues ¿y qué canción es la que nos propones? La canción es de un músico congoleño. Yo ya he dado dos pistas en este sentido, a mí me gusta mucho África. En Buscando Leones en las Nubes hemos tenido varios programas africanos, he viajado varias veces a África. Pepe Calé era un músico congoleño auténticamente de leyenda por muchísimas razones, un hombre que debía pesar 150 kilos, por tanto físicamente ya era muy llamativo, con muchísimo ritmo, un representante del soukous, la música de la rumba congoleña, y en el año 90 o 91, tiene que ver con los mundiales del año 90 que fueron en Italia, en donde Camerún hizo un papel extraordinario, el capitán de Camerún, Roger Milla, marcó tres goles en un partido muy que tuvo muchísima repercusión, fue un personaje era muy excéntrico también en su forma de celebrar los goles, etcétera, y la canción se llama así, Roger Milla, está dedicada a ese futbolista, es una canción de ritmo irresistible absolutamente, en donde entre comentarios que no se entienden, yo por lo menos no entiendo, acerca de el fútbol, etcétera, lo que sí hay, y eso sí que se identifica, los futboleros lo identificamos, hay determinados episodios de la canción en donde el cantante recita los nombres de aquella selección mítica, Makelele, Roger Milla, diferentes Makelele, que yo creo que terminó jugando en España, ¿no? Perdón, Makelele jugó en España, pero no es este, me equivoco. equivocado, no es Makelele, es Makanaki, que también llegó a jugar en España. Makelele jugó, es africano, jugó después, pero no es el al que hago alusión. El que hago alusión era Makanaki, que llegó a jugar en el Málaga, y también se enumera la lista de todos los futbolistas que, como digo, los amantes del fútbol sí que somos capaces de identificar. Muy bien, pues con esa canción vamos a terminar el espacio de hoy, pero como siempre, sí que hay algún minutillo más todavía para la lectura de un fragmento de este libro de Tony Padilla, Atlas de una pasión esférica. En julio de 1969, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto bélico que no duró más de 100 horas. El periodista polaco Richard Kapuscinski, que cubría aquel incidente, lo bautizó en un artículo como la guerra del fútbol. Kapuscinski, quien antes de viajar con una cámara y una libreta por todo el planeta, había sido portero juvenil del Legia de Varsovia, usó este título porque el conflicto había estallado poco después de una eliminatoria entre las dos selecciones que acabó con incidentes. El nombre hizo fortuna, pero acabó llevando a engaño. Durante muchos años, en Europa, se pensó que dos países habían ido a la guerra por culpa de un partido de fútbol. En verdad, el partido había sido la mecha que prendió un polvorín geopolítico que venía de lejos, con tensiones en la frontera y movimientos migratorios. La pelota siempre ha estado ahí, en tierra de nadie, en casa de todos. Nunca protagonista del todo, aunque siempre presente. El fútbol no ha provocado guerras ni grandes cambios políticos, aunque ha sido una herramienta en manos de dictadores, una ventana abierta para gente oprimida, un campo de batalla para combatir discriminaciones por raza, sexo o ideología, y una forma de expresión para quienes no podían pagarse estudios, pero sí podían patear una pelota. Pese a ser un lenguaje universal que permite poner de acuerdo o en desacuerdo a personas con lenguas y culturas diferentes, el fútbol suele ser marginado de los trabajos históricos. Durante mis años en la Facultad de Historia, descubrí tratados en que la música, el arte o, cómo no, la religión y la política eran usados para interpretar acontecimientos históricos. Con el fútbol no sucedía lo mismo, aunque cuando rascabas un poco, descubrías que una pelota fue clave en las treguas de la Primera Guerra Mundial, volvió aún más loco a más de un dictador africano o provocó la muerte de muchas personas. El fútbol se ha convertido en un símbolo de nuestros tiempos. Ningún deporte mueve tantas pasiones, tanto dinero y a tanta gente. Pocos rincones del planeta se han sustraído a la pasión por este viejo juego que fue reglamentado por los británicos, grandes responsables de su éxito. El fútbol, menospreciado por muchos intelectuales que no toleran su popularidad y maltratado por los que sí lo valoran y lo usan en su provecho, también es una forma de viajar por los libros de historia y los mapas del mundo. Thank you. parle. Moi je veux dire dodo, parle avec toi yaya. Tu parles tu fais ça. Fede, onana, tata, mawa, omandike, funde keke, kono hebwele, pagal, pasinge. Oje mina, maka, maka, maka, maka. Tu parles du Konza Konzo. Hey! Oman Big, Konde, Fede, Maka, Maka. Hey, mon